Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Definición de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son una serie de nuevos medios que van desde los hipertextos, los multimedios, internet, la realidad virtual o la televisión por satélite. Una característica común que las definen es que estas nuevas tecnologías giran de manera interactiva en torno a las telecomunicaciones, los audiovisuales y su combinación, como son los multimedios. Hace referencia a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones, programas, procesos y aplicaciones. Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación y las agrupamos en tres áreas: la informática, el video y la telecomunicación, con interrelaciones y desarrollos a más de un área. Existe una confusión en identificar las nuevas tecnologías con la informática, por la presencia de microprocesadores en casi todos los nuevos aparatos y por la función que tiene esta en la sociedad actual. Hacen referencia también al desarrollo tecnológico en el diseño de procesos, programas y aplicaciones.